Muy buenas tardes, compañeras y compañeros, desde Radio ELA, nuestra emisora libre y autogestionada de Madrid. Empieza el programa del espacio radial por los derechos fundamentales. Bien, actualmente, pues, noticias. Hay que dar y tenemos un problema que es que todas, desgraciadamente, son malas. Para empezar, hemos tenido conocimiento que la familia del compañero Nahuel, preso político, que se encuentra en el centro penitenciario de Aranjuez, está en una situación muy compleja, pues porque se le sigue negando su derecho fundamental, que es la dieta vegana que se le ha reconocido un juez de vigilancia penitenciaria. Es decir, su derecho como tal, un derecho fundamental, se le niega, aduciendo muchas cosas vanas y mundanas, como por decir y justificar que no se le da porque es un capricho del prisionero. O en último extremo, que lo que él está buscando pues es hacer llamar la atención, pero es un derecho, lo que él reclama es un derecho con las instancias que hay dentro de los centros penitenciarios, él reclama. Objetivamente, no hay justificación para ello. De últimas han terminado diciéndole que no hay presupuesto, como si una dieta vegana fuera excesivamente cara o que directamente pues su elaboración sea muy complicada. Al margen también la familia le visitó este miércoles pasado, primero para darle una triste noticia que la abuela materna ha fallecido en su país de origen y que pues objetivamente había que comunicarle. Y él, desconociendo la noticia, obviamente había puesto en la visita a su madre, a su tía, a dos parientes más. Y objetivamente, pues, estas dos personas que fueron a enterrar a su madre a su país de origen, pues no pudieron estar presentes. Pero aún así no dejaron entrar al hermano de nuestro compañero Nahuel. Denunciamos esta actitud nefasta porque a pesar que el hermano tiene todos sus datos registrados en ese centro penitenciario y en la base de datos de instituciones penitenciarias, no se le ha permitido el ingreso. A pesar que se le explicaba que se le iba a comunicar a Nahuel que su abuela materna había fallecido. Esa es la actitud que hay de estos funcionarios, una actitud muy inhumana y creemos que pues de repente va a reforzar desde otros ambientes o desde otros fueros. Pensamos y creemos que no es una manera de tratar así a una persona, por más que esté en prisión. Tenemos todas y todos derechos fundamentales que necesariamente se tienen que respetar. Pues frente a estas cosas, pues lo que único que queda es la denuncia pública, la denuncia desde todos los medios de comunicación, para que se sepa que esa es la actitud que hay frente a una persona que está privada de libertad. Él ya había solicitado poder llamar a su abuela y por teléfono. Y le han pedido una factura donde figure ese teléfono donde vive la abuela. Y a pesar que ha llevado todos los requisitos, esa factura y los datos de la abuela, en más de 3 semanas no se le ha podido conceder ese permiso. Es decir, Nahuel no llegó a llamar a su abuela para despedirle, por lo menos por la línea telefónica. Ese es un problema que tenemos dentro del Estado español. Consideramos nosotros que el hecho de estar privado de libertad no debería ser ninguna, de ninguna manera, bajo ninguna forma, un medio por el cual se le someta a una persona, se le quite libertades, se le quite comunicación, se le prive de salud en muchos casos, que sabemos dentro del Estado español hay personas que por A o por B motivos tienen enfermedades que son tratables en estos momentos por el sistema sanitario público y no se les atiende debidamente. Muchos llegan a morir por falta de atención. Y eso es injusto. Eso es un trato inhumano hacia personas que por algún u otro motivo que no hayan podido de repente demostrar su inocencia, estén pasando y cumpliendo condenas que no les corresponden. Y en el caso de los que de repente se le ha demostrado y está probadamente demostrado y tienen una condena y seguro cumplen prisión por un juicio correcto y debido, pues también no, ellos no pueden perder derechos. El derecho a la salud es muy fundamental, muy elemental, que debe respetarse. Estarán privados de libertad, pero no pueden estar incomunicados. Bien, pues hacemos una reflexión y también mandamos un abrazo solidario a todas estas familias de presas y presos que están pasando estas vicisitudes muy impropias en una democracia o en un Estado de Derecho. Consideramos que esto es una actitud que se toman en las dictaduras, aunque tengan un rótulo de democracia. También queríamos comunicar una lamentable noticia que nos hemos enterado ya tiene unos días, pero lamentablemente han sido condenados por injurias a la Guardia Civil 15 familiares y amigos de un joven ahorcado en un cuartel de Arteixo. Los miembros de NAIS contra Impunidade, que es en gallego, que quiere decir Madres contra la Impunidad, deberán pagar 10.800 euros por gritar "La Guardia Civil tortura y asesina" durante una concentración de protesta por la muerte de Diego Viña, convocada frente a la parroquia donde los agentes celebraban el día de su patrona. Un total de 15 familiares y amigos integrantes de la asociación de NAIS contra la Impunidad deberán pagar 720 euros cada uno al haber sido condenados en primera instancia por injurias a la Guardia Civil durante una concentración de protesta por la muerte del joven Diego Viña, de 22 años, que apareció ahorcado en un cuartel de Arteixo. Los manifestantes se concentraron el 12 de octubre de 2010 delante de la parroquia de la localidad donde los agentes celebraban el día de su patrona, pidiendo el esclarecimiento de la muerte del joven, ocurrida en 2004 mientras permanecía detenido en el cuartel. Durante la concentración, los familiares, amigos y personas solidarias vinculadas a esta asociación profirieron gritos de protesta, incluido expresiones como "La Guardia Civil tortura y asesina" o "Aquí se tortura como en la dictadura". La sentencia dictada por el juzgado de lo penal primero de A Coruña el pasado 9 de noviembre entiende que las consignas coreadas en el ejercicio de la libertad de expresión atentaron contra el honor del Instituto Armado, penado en el artículo 504 del actual Código Penal. La querella fue interpuesta por la Guardia Civil y la resolución condena a 15 de las manifestantes a pagar 720 euros cada una o a una pena sustitutiva de 3 meses de prisión. Pues esta es otra actitud que hay desde el Estado para reprimir a la protesta social. Y objetivamente, en muchos casos donde hay muchas manifestaciones, estos lemas, por así decirlos, siempre se han proferido. Nunca ha pasado nada. Resulta que ahora es un delito. Nuestra solidaridad con los compañeros de NAIS contra Impunidad, porque consideramos que su lucha es justa y porque consideramos también que no es justo, no es saludable para esta democracia que se condene a la gente que está protestando, que está luchando por el cambio de este régimen y que de alguna manera se haya creado toda esta serie de modificaciones de la ley de la seguridad ciudadana para reprimir a la protesta social. Y otro caso también que está tomando mucho revuelo en estos días es la noticia de la Audiencia Nacional procesa por delito de terrorismo a los 9 detenidos por la agresión de Alsasua. La juez de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, ha procesado en poco más de una semana desde su detención a los jóvenes de entre 19 y 24 años arrestados tras ser identificados como agresores de dos guardias civiles en un bar de la localidad navarra. La jueza ha procesado en poco más de una semana desde su detención a 9 jóvenes. A estos jóvenes, muchos de ellos arrestados el pasado lunes tras ser identificados como agresores de un sargento y un guardia civil en un bar de la localidad navarra de Alsasua. La magistrada les atribuye en un auto hecho público este martes un delito de terrorismo en concurso ideal de lesiones, atentado y odio. Envió la pasada semana a 7 de ellos a prisión mientras que otros 2 permanecen libres con la obligación de comparecer 2 veces por semana. Este caso ya, como se suele decir coloquialmente, está pasando de gris a oscuro. Y curiosamente pensamos que algunas actitudes que hay desde otros sectores para que las riñas que hay en un bar entre personas pasadas de alcohol, que curiosamente terminen en un juicio en la Audiencia Nacional, es un exceso. Consideramos que es un exceso que se llegue a un nivel de acusar de crimen, incluso por un crimen como si fuera un crimen terrorista. Y lo único que se tiene que, digamos, que ver aquí es el exceso de autoridad que hay actualmente contra los ciudadanos directamente, los ciudadanos de a pie. Queríamos también ahora comentarles recomendarles más que todo un documento que ha salido en el diario.es de la sección Contrapoder que escribe Gonzalo Boye Tusset. El terrorismo no es un significante vacío, donde analiza muchos casos actuales de la represión desde el Estado y donde señala en algunos casos así, ni los titiriteros, ni Strawberry, ni los de Alsasua, ni tantos otros que están desfilando por la Audiencia Nacional han cometido delitos de terrorismo. Este renombrado abogado expone en su diario y basándose en el Código Penal todos estos casos donde directamente un caso como el de los titiriteros pasa de una noticia espectacular a ser tratado en la Audiencia Nacional, a tratárseles ya como terroristas directamente, a pasarlos a aislamiento, un trato, digamos, que no corresponde en una democracia, como se suele aquí autodenominar. Os recomendamos este espacio para que puedan evaluar y en función a las noticias que tenemos actualmente. Bueno, ahora les dejamos con un tema que creemos que le va a gustar y es de un grupo, es un grupo chileno que se llama En mi defensa. El nombre de la canción se llama Elefante. Bien, queríamos ahora comunicarles un evento que va a ocurrir muy pronto, que es el 14º encuentro del libro anarquista de Madrid, a desarrollarse los días 9, 10 y 11 de diciembre, en la 1314, ocupada calle Párroco Don Emilio Franco 59, en el barrio de Vallecas, Metro Nueva Numancia o Renfe Entre Vías. Como todos los años, durante los días que dure el encuentro se celebrarán diferentes charlas y debates que reflejan una pequeña parte de las experiencias, ideas o luchas que se vienen desarrollando en los últimos años, además de rescatar del olvido algunas experiencias de luchas históricas. Este año, además de las charlas y talleres desarrollados habitualmente a lo largo del fin de semana, contamos con algunas actividades extra, aprovechando los días festivos El martes 6 se realizará un paseo histórico por el frente de la Casa de Campo, en el que conoceremos in situ la histórica defensa de Madrid durante la Guerra Civil. Y el jueves 8 se celebrará un encuentro de colectivos anarquistas madrileños, seguido de debate sobre la situación general y las relaciones entre ellos. Además, el sábado a las 11, de forma simultánea al debate programado en la sala principal, tendrá lugar en la planta superior un taller básico de seguridad informática. Al igual que algunos años anteriores, este año el encuentro vuelve a contar con un espacio para que los y las peques puedan disfrutar también. Estará abierto el viernes de 16 a 20 horas y el sábado y domingo de 10 a 14 y de 16 a 20 horas. El encuentro pretende ser un punto de comunicación y difusión de nuestras ideas. Para ello, durante los 4 días en los que se desarrolle, contaremos con actividades constantes como charlas, debates, que reflejan una pequeña parte de las experiencias, ideas o luchas que se vienen desarrollando en los últimos años. Además, se contará con una muestra permanente de material escrito a cargo de más de 30 editoriales, librerías y distribuidoras procedentes de diferentes lugares, los días 9, 10 y 11 de diciembre. Y queríamos también recordar a manera, digamos, de homenaje y una fecha que estamos, digamos, en algunos casos poniéndonos al día. Y es este 20 de noviembre que se ha cumplido 80 años del fallecimiento de Buenaventura Durruti. El 20 de noviembre de 1933 murió Buenaventura Durruti en el frente de Madrid. 80 años después, su memoria sigue viva y sus ideales se han traspasado a través del tiempo, como cuando el viento trae sonidos u olores lejanos de otra época. Y en Barcelona se respira su espíritu. Caminar por la Vía Layetana es transportarse a aquel día en que el pueblo se echó a la calle para despedirse del que era su héroe, del que dio la vida por ellos y no era un mesías. José Buenaventura Durruti nació en León, en el barrio de Santa Ana, en el seno de una familia de ferroviarios, todos trabajadores, todos obreros. Comenzó a adquirir conciencia de clase cuando empezó a trabajar en el taller del socialista Melchor Martínez y cuando en su adolescencia conoció a los obreros asturianos. Le hablaban de cuestiones sociales y él, muy atento, les escuchaba con atención porque empezaba a entender las injusticias en las que vivían los trabajadores que ya él sentía como sus hermanos. No se puede concebir el papel del anarquismo español sin Durruti. Desde joven dejó su ciudad y trabajó en Asturias, en San Sebastián, en Barcelona, sin perderse ninguna de las huelgas ni revueltas proletarias que por aquel entonces se acontecían. Los que le conocían decían que era un hombre bueno, noble, con una mirada tan profunda que parecía que te traspasaba. Un hombre que vivió huyendo por defender a los que no se podían defender. Se exilió en Francia, en Bélgica, en Argentina, pero siempre acababa volviendo a España. Su conciencia y el deber le llamaban. Sentía el dolor por su tierra donde el pueblo estaba oprimido. El camino le unió a Francisco Ascaso, a Paco, que cuando murió en las Ramblas, cerca del cuartel de Atarazanas, que está en Drazanes, cuentan que le vieron llorar de rabia. Había perdido a su otra mitad. Durruti, junto a García Oliver, a Ferrer, a Jover y a Ascaso, entre otros compañeros, formó el grupo Los Solidarios. Eran los mosqueteros de Barcelona, todos para uno y uno para todos. Una unión que solo la muerte destruiría. Amistad, ideología y anarquismo iban de la mano, y ninguno se soltaba. Los solidarios combatían a los pistoleros, un grupo parapolicial de asesinos que formó el gobierno para crear presión social, para que persiguieran a los obreros más sindicalistas, para que sembraran el estado policial. Fueron luchas encarnizadas las que tuvieron lugar en las calles de Barcelona entre ambos grupos. Se saldaron vidas, pero los solidarios seguían adelante, sembrando justicia frente al gobierno opresor. Los anarquistas cada vez se iban consolidando más en Barcelona, hasta que llegó un momento cuando estalló la guerra, en que la mayor parte de los hombres trabajadores de la ciudad estaban afiliados a la CNT. Compromiso, acción, organización y entrega. Así se organizó el pueblo español y salió a la calle en armas. Se veían rambla abajo jóvenes milicianos con el fusil en el hombro derecho y su compañera del lado izquierdo. Barcelona, como diría Hemingway de París, era una fiesta, pero una fiesta ideológica y de lucha de clases. Se sentían los corazones en las calles, desde el barrio gótico a Sants, desde el Clot a Nou Barris. No es la intención de estas letras la transmisión de datos y fechas al lector, sino acercarle de un modo claro y fácil de entender lo que fue Durruti y el mensaje que dejó. Y con motivo de este aniversario y para hacer justicia a su memoria, Manuel Durruti, su sobrino, nos ha dedicado unas palabras y ha contestado a las nuestras. Manuel es una de esas personas con las que podrías estar hablando durante horas sin pestañear ni un segundo. Una persona que te enseña, de esas personas que hace mella. La primera vez que hablé con él y le propuse entrevistarlo en conmemoración a la muerte de su tío, me dijo rápidamente, muerte no, asesinato. Claro y sincero, siendo fiel a la verdad. Una hora y media conversando con él me hizo ver que aún queda esperanza en el mundo. Gente como él te hace ver que otro mundo moralmente hablando es posible. Nace en 1935 en León. Manuel empieza contando que desde pequeño su madre le decía que no dijera su primer apellido por precaución, que dijera que se llamaba Manuel Cubría. Estudió en los Maristas y dice que el hermano pagador le contó a una conocida de la ciudad que cuando vio lo que había un alumno con el apellido Ruti, le empezaron a temblar las piernas. Lo recuerda Manuel con cariño, dice que mejores personas no podía haber. Tengo un buen recuerdo de los Maristas. Siempre me trataron muy bien. En los Agustinos fue donde estudió gratis Martín Villa, político en la dictadura franquista, sobre la que pesa una orden de búsqueda y captura por crímenes de lesa humanidad cometidos durante los sucesos de Vitoria en el 76, orden que el gobierno español se saltó. Estudié ciencias naturales en Oviedo y posteriormente Madrid. Aunque en los años 60 me fui a vivir a Alemania e hice un doctorado en bioquímica. Volví hace unos 15 años de Alemania, pero siempre solía venir una vez al año a España a ver a mi madre. En Madrid estuve dando clase en los años 60 y los padres de mis alumnos se quejaban y no querían que les diese clase a sus hijos. ¿Era por tu apellido?, le preguntan. Sí, claro, estábamos en los años 60 en Madrid y yo con mi apellido. Bueno, hay un registro en España de que solo hay 36 personas actualmente con el apellido Durruti. Tomado de la página web lasoli.cnt.cat de Solidaridad Obrera. Thank you. imposible de ver, aunque nos espera el dolor y la muerte, contra el enemigo nos llama el deber. El bien más preciado es la libertad, hay que defenderla con fe y valor. Alza la bandera revolucionaria que lleva al pueblo a su emancipación. Alza la bandera revolucionaria que lleva al pueblo a su emancipación. Queríamos avisaros también para el día domingo 4 de diciembre a las 18 horas hay un cineforum solidario que se va a realizar impulsado por la plataforma Nahuel Libertad. Se va a proyectar la película Da Is. Si nos mientes, te mentiremos. Si nos espías, te espiaremos. Y si envenenas nuestro hábitat, envenenaremos el tuyo. Vamos a atacar a 3 corporaciones en los próximos 3 meses por practicar terrorismo global. Y esto no es más que el principio. Una película norteamericana donde se expone las contradicciones de este sistema capitalista neoliberal, en el cual pues hay participación de un colectivo anarquista y su interacción y todas las digamos vicisitudes que hay en estas contradicciones que hay en un estado capitalista como es Norteamérica. Se proyectará en el Ateneo Libertario, la idea, en calle Alenza número 13, Metro Ríos Rosas. No faltéis. Sí. Bueno, tal para cual, ¿no? decía que el deporte es un deportivo y es profesional también, porque ya tenemos... Bien. Queríamos comunicar también el... Hay una actividad que se realiza en la zona de intercambio libre, es la ECO. En la zona de intercambio libre del espacio sociocultural liberado y autogestionado ECO, la gente trae y se lleva la ropa y complementos que ya no usa y necesita respectivamente. Y así llevamos más de 5 años. Pero queremos revitalizar este proyecto basado en la autogestión, el apoyo mutuo y el consumo crítico. Queremos recalcar a los vecinos y vecinas que también es su espacio, que ahora que lo hemos reordenado de cara a la temporada, otoño-invierno, encuentren el jersey, el abrigo o la bufanda que mejor les quede. Y recuerda, tú eres el dependiente y el cliente. Tú también autogestionas la zona de intercambio libre. La zona de intercambio libre, popularmente conocida como el ropero, lleva en la ECO desde el nacimiento de este espacio. Hace más de 5 años, cientos de personas, la gran mayoría del barrio, han convertido esta propuesta en la que más arraigo tiene entre las y los vecinos. Su funcionamiento parte de la autogestión que realizan esas mismas personas. Traen, se llevan y colocan las faldas, camisas, zapatos, bolsos, telas, abrigos y cinturones, entre otras muchas prendas y complementos. Desde el ECO y la Asamblea Popular de Carabanchel nos hemos propuesto revitalizar este proyecto, darlo a conocer aún más, cuidarlo, mejorarlo, y no solo desde un planteamiento estético, sino también social. Como una muestra más de la autogestión, el apoyo mutuo y el consumo crítico que promovemos, algo similar a lo que proponemos desde la biblioteca, la ludoteca infantil o la despensa solidaria de alimentos, como tantos otros recursos asociados al consumismo, el despilfarro y la explotación laboral que promueven las grandes cadenas de distribución y comercialización. Consideramos que la ropa debe tener una segunda, tercera y quién sabe cuántas vidas más. Cogemos un bien material del que se cansa enseguida la sociedad de consumo y lo transformamos en un nuevo recurso para el barrio y más allá. Desde la zona de intercambio libre hemos colaborado también directamente con refugiados de Siria, con personas encarceladas en los CIE y con talleres de reciclaje textil de Tabacalera, siempre con colectivos afines que garantizaban que no se iba a comerciar con esas prendas que hacen algunas ONG que esconden esta actividad bajo la faz de la ayuda al desarrollo. La dirección es Zona de Intercambio Libre, es la ECO, calle Ana de 10, muy cerca del Metro Porto. Los días miércoles, jueves y viernes de 19 a 22 horas. Queríamos también comunicarles el día, bueno, en estos días nos ha llegado esta noticia de la coordinadora de presos en lucha, COPEL, que está realizando un crowdfunding y en esta plataforma que se llama Verkami. Y pues tiene por objetivo su proyecto, que es un documental sobre, se habla sobre la problemática en concreto de los presos políticos y sociales, ¿no? La coordinadora Presos en Lucha, COPEL, fue un movimiento creado a finales del 76 en la cárcel de Carabanchel, en Madrid, por un grupo de presos con apoyo de un grupo de abogados que tenía el objetivo de conseguir la amnistía o el indulto general y cambiar las normas de vida en el interior de las prisiones. Era bastante inspirado en el grupo de información Sur les Prisons, creado en 1971 en Francia por iniciativa de Michel Foucault. Durante 40 años en silencio, un grupo de antiguos componentes de COPEL han decidido contar su historia, la de intervención autoorganizada en la transición española a la democracia de los presos sociales, para que se respetara su condición de personas, incluyéndonos en la amnistía. Y para eso se está recaudando dinero a través del crowdfunding en Verkami, para llevar a cabo un documental titulado COPEL, una historia de rebeldía y dignidad. Es un proyecto documental y donde se expone ampliamente toda la problemática que hay desde los inicios, ¿no? Desde aproximadamente ellos datan, así dice, a la muerte de Franco, la democratización del régimen dictatorial no es otorgada graciosamente desde arriba, sino forzada desde abajo por multitud de movimientos reivindicativos que, empezando por las huelgas salvajes organizadas por asambleas, conciben la democracia a su manera. La amnistía, por ejemplo, no se consigue sino después de varios ciclos de movilizaciones callejeras, en enfrentamiento permanente con los antidisturbios y a costa de un buen número de muertos. De la movilización espontánea y organizada y autoorganizada de los presos sociales reivindicando la amnistía también para nosotros, surge la Coordinadora de Presos en Lucha, COPEL, organización horizontal y asamblearia por la que tomamos una palabra quienes nunca la habíamos tenido, consiguiendo poner en un brete al Estado durante más de 2 años y sacando a la luz la injusticia e inhumanidad fundamental de la máquina social punitiva. Esta es su historia, contada a muchas voces por algunas personas que la vivimos en diálogo con otras que se interesan por ella aquí y ahora. El relato surge de un debate y una reflexión estratégica, útiles para quienes se plantean en el presente la lucha contra la cárcel. El proyecto documental, impulsado por algunos expresos sociales pertenecientes a la COPEL, con el fin de llevar a la luz una verdad, de dar voz a todos aquellos que vieron la suya aniquilada. El relato de una historia colectiva en la que confluyen las experiencias personales de quienes vivieron desde dentro lo que fuera aún permanece silenciado. Llevamos años elaborando las entrevistas a todos los que tuvieron relación o algún tipo de contacto con la COPEL, creadores de la COPEL, presos funcionarios, grupos de apoyo familiares, movimientos sociales, abogados, historiadores y un largo etcétera. Ahora es el momento de crear el documental. Nuestra única fuente de financiación va a ser a través de la plataforma Verkami. El dinero lo vamos a destinar a transcripción, edición y montaje, que son aproximadamente unos 6.000 euros. Postproducción, color, audio y grafismo, 2.000. Material gráfico, 500 euros. DVDs, 500. Pues hay que apoyar a esta gente y a este colectivo, pues están luchando por aquellos que no pueden y dando a conocer una realidad que muchos desconocemos. Bien, pues vamos a ir terminando y hacemos un saludo solidario a todos aquellas y aquellos compañeros que estáis en prisión o en pasando por un momento complicado bajo esta situación de la ley Mordaza, por la cual se reprime la protesta social, y intentamos mandar un saludo a todos nuestros compañeros que están lejos de sus casas, lejos de la familia. Para ellos, nuestro saludo cordial, solidario. La lucha continúa, compañeros, porque nosotros somos mucho más. Y nos vamos a meter en la más conocida de ellas, en la Sierra de la Cuerda Larga, que no está la cumbre principal, que es Peñalara, que la tendríamos en los Montes Carpetanos, pero bueno, es una zona muy conocida por la gente también, porque tiene algunas de las cumbres más conocidas, como la Bola del Mundo, las Cabezas de Hierro, o la Najarra, ¿no? Que a ti te sonará sí, de uf, algún año. Qué duro. Y bueno, tiene bastante fácil acceso, tanto desde Madrid como desde Segovia.